restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Mire, querido sobrino, yo no sé si es por esta inmensa y despavorada lluvia que está cayendo en este martes de noviembre, rozando prácticamente ese diciembre, que es una señal que divide los hemisferios. Pero hoy he sentido todo el día una terrible necesidad de confesarme ante usted y decirle dos cosas bonitas. La primera, hace 6 años que estamos juntos y noto que usted no solo ha crecido, no tanto hacia arriba, sino que yo lo veo más ancho hacia los lados. Y ese crecimiento, que es como una especie de profundidad del ser, digámoslo de alguna manera, me reconforta, me hace sentir como de alguna manera, habiéndolo estimulado, a saber elegir qué prefiere y qué no prefiere hacer. Y lo segundo, queridísimo sobrino, es que de algún modo en estos últimos encuentros de los martes, porque luego haremos una pausa existencial, usted y yo, notaré no solo su ausencia, sino más bien su presencia. Y eso, tanto su crecimiento hacia los lados como su presencia en mí, me llena de amorosidad, querido sobrino. Bueno, en principio yo no soy su sobrino. Ops. Carlos, discúlpeme. Yo sé que usted esperaba que estuviera su sobrino aquí, pero su sobrino hoy tenía un compromiso. De todos modos, le agradezco todo lo que me dijo. ¿Le sirve? Todo lo, me sirve. Se lo voy a incluso a comunicar a su sobrino. Pero por ahora me lo voy a reservar para mí. Uh-huh. Porque no todos los días uno se sienta en un estudio y lo halagan. Salvo el hecho de que, viéndome a mí mismo, con esa referencia de mi cuerpo un poco difusa que suelo tener, sí, tengo que confesarle algo. Yo crezco poco para los costados. Mire usted. Pero entiendo que puedo ocupar lugar igual. Uh-huh. Lo que sí he crecido, y esto se lo debo a usted, como se lo debo también a su sobrino, es espiritualmente con este programa. Ah, mire. Porque he preferido no hacer tantas cosas. Sí, señor. Sí, señor. Tantas cosas. La vida evolutiva, querido Marcelo Zanelli, bienvenido a este programa. Sea usted sobrino, tío, lo mismo da. Hagamos de cuenta. Digamos que en esa vida evolutiva nos han hecho creer de alguna manera que la infancia es un no poder preferir nada. La juventud es pretender preferirlo todo. Y en la medida que uno va avanzando en la vida, cada vez más va sustrayendo de todas las de todas las oportunidades de la vida, va quitando a través de ese notable preferiría no hacerlo, que nos hace quedar un poquito más con nosotros mismos, ¿verdad? Efectivamente, usted sabe que yo coincido con eso. Uh-huh. Coincido con su mirada acerca de la infancia. Uh-huh. Sin duda. Sí. Coincido acerca de cierta furia de la juventud. Ajá. Casi le diría que la belleza es la furia juvenil. Bien. Y coincide con lo trágico. Coincido con lo trágico, claro, exactamente. Claro. Con lo trágico. Mire, primero le voy a pedir un favor, páseme ese Fernet que ¿cómo usted no? tiene. Pero ¿cómo no? Hablado. Le agradezco. No me eche demasiada Coca-Cola en el Fernet. No, no. Porque yo ya no estoy joven, ¿me entiendes? No, no. A mí me cae mal, es al revés, ¿sabe? De las bebidas combinadas, me cae muy mal la parte no alcohólica. Es curioso, ¿no? Pero ¿Eso es vejez también? Yo creo que es cultura. Es cultura. Eso es justamente la cultura. Muy bien. Hoy he leído un texto, querido Zanelli, y ya nos tenemos que ir. Este ha sido un programa muy breve. Perfecto, perfecto. Yo que me la había preparado. ¿Vio cuando dicen que hay crisis? Escuche. Y de repente dicen, está la crisis del libro, la crisis de la lectura, la crisis de la cultura. Basta de crisis. Y yo creo que la mejor forma de salir de una crisis es ir directo a lo trágico. Porque en la crisis parece que uno tiene que andar pensando, reflexionando. Es un tiempo que hay que repensar, ser crítico. No. La crisis es una oportunidad para arrojarse desde un acantilado, ¿verdad? Exactamente. Y quien lo va a decir de una manera brutal... Y ahí está de nuevo. La furia es belleza, la brutalidad es belleza. Chantal Maliar nos va a leer casi que al oído. ¿Qué quiere que le diga? Y desempatará también esta conversación entre nosotros con ese poema del libro Hilos llamado Más de Uno. Llegar a otro, hacer historia entre muchos o entre dos, cíclicamente en fechas señaladas por la endeblez del uno, hacer historia, repetir. Atender a las hojas que vuelven a caer, estacionarse. Luego, entre dos, aspirar al sol. No hay sol. Hay tan solo aspirar a verlo. Si lo hubiese, no habría el aspirar. Lo habría de otra carencia. En el hay nadie puede que nadie darse. Desbrozar de recuerdos la memoria antigua para hacer mundo con el hay, percibiendo el hay, mejor percibiendo lo que hay sin el hay, percibiendo el lo, tampoco percibiendo apenas en ello, sin el ello. Eso vendrá más tarde, con la nueva memoria, con la tristeza también, la nueva tristeza. ¿Y esa nueva tristeza? Me fui. Es la de Bebe que canta Me fui porque de alguna manera todos de nuevo. Vamos. Me fui pa' estar sola. Me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras donde cuando te llamaba, ¿dónde estaba cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? Sola, me fui. y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en honor a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche, en este programa con Marcelo Zanelli, vamos a sentir y pensar una vida breve de descartes. Hay una frase curiosa de Descartes, el filósofo más significativo de comienzos del siglo XVII, considerado el fundador de la filosofía moderna, que dice: del mismo modo que los actores se colocan una máscara para que la vergüenza no se refleje en sus rostros, así penetro yo en el teatro del mundo, enmascarado. ¿Un filósofo enmascarado? ¿Alguien cuya misión es revelar la verdad escondido atrás de una máscara? ¿Qué tendría que ocultar? ¿Alguien cuya misión es revelar la verdad escondido detrás de una máscara? Nadie lo ha sabido nunca. Muchos afirman que sus pensamientos estarían en total concordancia con las verdades de las Sagradas Escrituras. Pero algunas universidades prohibieron sus obras y la Iglesia Católica las incluye en el índice de los libros prohibidos. Su actividad es comparada con la obra de Dios en los 6 días de la creación. Pero también fue censurado por ateísmo sin H e inmoralidad. Pero algunas universidades prohibieron sus obras y la Iglesia Católica las incluye en el índice de los libros prohibidos. Algunos de sus intérpretes lo denominan como el gran filósofo cristiano que lucha por la honra y la gloria de Dios y de su Iglesia. Otros piensan que, con su filosofía, comenzaría la rebelión contra el cristianismo. La máscara, por lo tanto, aún hoy no ha sido arrancada. La máscara permanece todavía ocultando el rostro de Descartes. Porque, ¿quién es en verdad este filósofo enigmático, este ocultador de sí mismo y de su obra? La máscara aún no fue arrancada. Descartes nació en 1596 y junto con su nacimiento, su biografía pudo haber llegado a su fin. Apenas nacido, quiso desaparecer del teatro de este mundo con tal empeño que los médicos abandonaron toda esperanza de vida. El hecho de existir un Descartes se debe a una mujer que, a despecho de la medicina, lo trató de niño hasta curarlo. De ese débil comienzo de su vida, Descartes conservaría una ventaja. Durante toda su vida escolar, pudo quedarse en cama toda la mañana, hábito que mantuvo durante toda su vida. Durante toda su vida escolar pudo quedarse en cama toda la mañana. ¡Qué suerte! En la escuela, Descartes es considerado un alumno ejemplar, obediente, celoso de sus deberes y ávido de saber. Pero ya entonces comienza a ponerse una máscara, pues detrás de la apariencia de buen alumno se esconde un espíritu rebelde. Todo lo que se le presente le parece dudoso, sobre todo la filosofía. No se podría pensar en nada, escribe años más tarde, por más extraño e inverosímil que fuera, que ya no estuviese dicho por algún filósofo cualquiera. No se podría pensar en nada. Una vez libre de sus profesores, sale a buscar en el mundo lo que no encuentra en las enseñanzas tradicionales. Al llegar a París se precipita en el torbellino de placeres. Cabalga, se bate a duelo, danza y juega todo el tiempo. Pero de repente se coloca otra máscara y desaparece de la vida social. Vive en soledad sin que ningún familiar o amigo sepa dónde. No quiere ser reconocido ya por nadie. Y desaparece de la vida social. Después de haber estudiado el gran mundo, Descartes se dedica a la investigación de sí mismo. Se muda a Holanda, ya que entre la multitud de un pueblo grande que se preocupa más con sus propios asuntos que con los ajenos, podía vivir tan solitario y recogido cuanto en el más distante de los desiertos. Podría pasar aquí toda mi vida, dice el filósofo, sin que nadie lo notase. En una paz absoluta, sin que nada lo perturbe, Descartes comienza a escribir sus obras. Nosotros también podríamos vivir en Holanda. Descartes salió al mundo y al regresar de él intentó escribir sobre el mundo. Siempre escribía con la preocupación de no permitir que su paz fuese perturbada. Cuando acababa de terminar un libro y escuchó que Galileo, al decir cosas semejantes sobre el mismo tema, habría sido condenado por la Iglesia, siente recelos en publicar su obra. Cuando acababa de terminar un libro. Por eso Descartes, cuando terminaba de escribir un libro y no lo publicaba, prendía la radio y siempre quería escuchar esta canción de Bebe llamada Recomposición. Voy a recomponer algunos pensamientos y sentimientos, pero en frío que en caliente no se guisan los platos que aún no le dieron y que los miedos se los lleve cuanto antes el viento y el tiempo, que quiero claridad a mi lado, que la oscuridad la busco en cualquier lado. No quiero a mi lado un hombre autodestructivo y mucho más sin un puto motivo. Quiero un tío sin miedo a construir algo que un día puedan cambiar las olas del tiempo, pero que nunca pueda tirarlo el viento, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro. Porque con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar, con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Yo por mi lado, tú por el tuyo. Yo por mi lado, tú por el tuyo. La rabia se hace un vestido con mi cuerpo y sale con mis ojos como un río corriendo. Cada vez que vuelva a la civilización, prometo no olvidar mi salvación, porque con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar, con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Es que con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar. Es que con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Por la mitad. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Bueno, querido sobrino Zanelli, ¿cómo se ha sentido? Esa pregunta que siempre le hacen a la persona que viene invitada a un programa. Todos responden más o menos lo mismo. Es muy raro que alguien diga me sentí mal. Dígalo. Pero yo me sentí bien. Entonces, ¿para qué le voy a mentir? Exactamente. Porque es tan molesto el pensamiento correcto como el incorrecto. Los dos, ya me parecen que los dos, al fin y al cabo, terminan siendo una cosa afectada. Y de las dos máscaras, ¿usted cuál prefiere? La mía. La suya. Sí. Que la mía. Yo cuando uno... Porque si no, no me entra por la nariz. Con el paso del tiempo, cada vez nos parecemos más a la máscara que nos ponemos. Sí, afortunadamente. Imagínese si no tuviéramos máscaras, lo que sería esto. Una desnudez espeluznante. Una desnudez espeluznante, exactamente. O sea, es casi como decir, reaccionaríamos a todo. Reaccionaríamos a todo. No tendríamos lo que algún pensador por ahí dice, autocontrol. Claro. Yo creo que la máscara nos ayuda a autocontrolarnos. Y antes que las máscaras se caigan y que nos pongamos a escribir filosofía muy mal, los reconducimos a nuestro blog www.preferiríanohacerloradio.blogspot.com, donde podrán escuchar no solo este programa dentro de poco, sino dentro de mucho todos los programas que pasaron. Tenemos ahí como la memoria de lo que nunca se irá, a no ser que estemos afectados de un apagón generalizado del alma y del corpore. Hasta dentro de unos minutos, falta media hora más de programa con Marcelo Zanelli. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Espacio publicitario. Escuchá la Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. el bicho tractor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Jam de Belgrano, todos los miércoles de 21 a 30 a 1 de la mañana. Jam de Belgrano. En Bar Íntimo, Olazábal 2367. Más información en jambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Jam de Belgrano, todos los miércoles, 21 a 30 horas. Revista digital de literatura disponible en www.preferirianohacerlo.tk. ¿Punto qué? TK. ¿TK como te quiero o como tu culo? ¿Tu culo? Entonces sería TC. Bueno, entonces como tormenta kurda. Exactamente, TK. Preferirianohacerlo.tk. Revista digital literaria. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes 20 horas. Oye, ya. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosá, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosá, Carlos Calvo 4199, esquina José Marlos, Boedo. 4925-2505. Pub Cervecería Cosá. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Fin de espacio publicitario. 88.7. ¿Quieres subir hasta mi boca un canto? La tribu. Poética del incompleto. 88.7. A través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. 1. Porque hay más. Más están fuera. Fuera de la habitación. Fuera de las demás habitaciones. Fuera de la casa. La casa es demasiado grande. Se extienden cuando duermo. Porque también hay muchas. Últimamente están deterioradas, húmedas, ciegas. Depende de los días, depende de las nubes, también de las imágenes. Sobre todo depende de los hilos. Partir es dar pasos fuera, fuera de la habitación. De la mente no, no hay, hay hilo. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el hilo, el mismo hilo. A veces se rompe el hilo porque es endeble o porque la otra habitación está oscura. Sin querer tiramos de él y se rompe. Entonces queda el silencio. Pero no hay silencio. No mientras se dice. No lo hay. Hay hilo. Otro hilo. La palabra silencio dentro. Dentro de uno. ¿Uno? basta de filósofos del siglo XVI, basta de si la iglesia, si los sarcófagos, basta de todo eso. Ha llegado el momento, en preferiría no hacerlo, de que el mundo quede ordenadito a imagen y semejanza de usted y yo. Así que nos vamos a preguntar si algo está bien o está mal. Me parece perfecto. Le quiero preguntar, Zanelli, ¿está bien o está mal que lo que escribimos mire siempre para otro lado? Está bien, está bien. Si uno, imagínese si uno escribiera mirando para este lado y no para el otro. Ahí lo que tendríamos más que escritura es un espejo rotundo. Un espejo rotundo, una especie de autobiografía sin vida, como dice Asúa. Asúa, Félix. Félix. ¿Me devolvió ese libro usted? Sí, se lo devolví. Pregúnteme, Zanelli. Yo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Está bien o está mal que uno arroje una botella al mar con un escrito que cuenta historias de miserias, derrotas, desilusiones, muertes, fracasos anticipados y horrores estridentes, y que unos años después la recoja un niño ciego que no puede hacer nada con ella? Mire, si hay algo, claro que está bien, porque si hay algo que yo deseo es arrojar una botella al mar y que la reciba alguien que no tenga ni la menor idea de lo que se está hablando. Mire, estoy cansado de esa literatura de correspondencia, de ese epistolarmiento que hay en el mundo, de que una carta efectivamente le llegue al remitente, que el remitente cambie su vida y que el mar vaya y venga. ¿Me entiende? Basta. Perfectamente. Basta. Perfectamente. Ahora, le hago la última pregunta, que es un poco más compleja, así que concéntrese, por favor. ¿Está bien o está mal hablarte a vos, querido Zanelli? Sí, a los ojos, pausada y detalladamente. Sí, hablarte a vos que todavía no has nacido, pero que ya vendrás al mundo. Sí, hablarte a vos con la debilidad de una voz que ya se apaga o se consume. Sí, hablarte a través de una carta larga, tensa y sostenida. Sí, creyendo que alguna de estas palabras podrían resonarte en un tiempo que no es este ni es el mío. Sí. Y que en el mismo instante que estoy a punto de escribirte lo más bello que podría, suena una sirena de bomberos y yo me acerco al balcón y miro cómo se incendia el piso de abajo y deje la carta como estaba, sí, sin haberla terminado, sin saber cómo acabarla, y la salve antes de todo, antes del televisor, del retrato de mi tía Chofi, de mis documentos, antes de salvarme a mí, inclusive. Bueno, es una pregunta compleja, pero yo le voy a contestar con toda franqueza. Dígalo. Yo creo que está mal. Que usted tiene que salvarse. Ah. Que usted tiene que salvarse. Que tiene que salvar sobre todo el retrato de su tía Chofi. Mi querida tía Chofi. Porque no todos tienen una tía Chofi. Y hay otro tema ahí. Hay que salvar los documentos. Ah, se lo puedo asegurar. Sí, no. Discúlpeme. Mi pensamiento pragmático. Es para esto, esta sección. Pero es fin para de año. Imagínese fin de año sin documentos. No. Y bueno, lo de la tía Chofi, qué sé yo, ¿no? Pero la tía Chofi, bueno, probablemente tenga escaneada la foto. Yo eso no lo voy a discutir. Pero los documentos a fin de año es un problema. ¿Sabe qué, querido Zanelli? Me he quedado como bebé, sin palabras. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, no diría nada, no diría nada. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, solo te miraría, lo haría todo más fácil, sin palabra, sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos, sin palabras, para no herir, para no conocer nada de ti, sin palabras, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Ahora no dices nada, ahora no dices nada. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Mejor no digas nada, las balas no hieren a los fantasmas. Van sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti, sin palabras para no escuchar tu voz, y luego tener que echarla de menos, sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti, sin palabras para no escuchar tu voz, y luego tener que echarla de menos. Estoy subida en un columpio que está parado, todo se balancea a mi alrededor. Y hoy hace frío en la calle, hace frío en mi casa, hace mucho frío. No quiero oír ni una palabra más, voy a borrar cada sonido de mi voz. Sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, pa' no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Frase de la chata. Sintiendo y pensando a Descartes, es decir, a Descartes. Descartes escribe a un amigo: deseo tranquilidad. El mundo no pondrá sus ojos en esta obra antes que pasen 100 años después de mi muerte. A lo que el amigo replica que, entonces, para poder leer los libros del filósofo cuanto antes, no le quedaba otra cosa que hacer que matarlo lo más rápido posible. Descartes preserva tan celosamente su soledad, pero aún así se decide por fin a publicar una pequeña parte de sus reflexiones. Matarlo lo más rápido posible. Esas reflexiones despiertan antagonismos, es acusado de ateo y blasfemo. Las autoridades se enfrentan a él, influenciadas por la opinión pública que teme de las barbas, de las voces y de los rostros de los teólogos. Desde luego, Descartes se queja con razón acerca de lo absurdo de los ataques que recibe. Dice: un padre me culpó de escepticismo porque refuté a los escépticos, y un cura clamó que yo era ateo porque traté de demostrar la existencia de Dios. Y un cura clamó que yo era ateo. Pero en última instancia se culpó a sí mismo de esos ataques y dijo: si me hubiera sido tan inteligente como lo son los simios en la opinión de los salvajes, jamás ningún hombre en el mundo sabría que yo escribía libros. Según se dice, los salvajes imaginan que los monos podrían hablar si quisieran. pero no lo hacen a propósito para que los humanos no los obliguen a trabajar. No fui tan inteligente a punto de dejar de escribir. Por eso ya no tengo la paz y la tranquilidad que hubiera tenido si me hubiera callado. Ay, si me hubiera callado. Finalmente, Descartes ya no soporta siquiera la vida en Holanda. Acepta la invitación de la reina Cristina de Suecia y se muda a su corte. Una vez allí, tiene que modificar radicalmente sus costumbres. Si hasta entonces el día no comenzaba antes del mediodía, la reina lo obliga a filosofar a partir de las 5 de la mañana. A eso se le suma el clima inconfortable. Descartes suspiraba diciendo que Suecia es un país de osos situados en medio de rocas y hielo. Y antes de tomar la decisión de retornar, muere a los 54 años. A eso se le suma el clima inconfortable. Y por eso, no solo para filosofar, sino para vivir, siempre el tiempo es un tiempo pequeño. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién le duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida tienen algo tuyo, ¿cuál es tu camino? Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios, hoy, en este martes, apenas de Carlos Escrigar, quien pasará a leer en este preciso momento su pútrido poema. Si una mano roza otra mano, por error, por deseo, o por previo desacuerdo, o porque el mundo es cavidad precipitada que desemboca como espalda en océano, como no habrá amor, como no escuchar la desnuda humareda de cuerpo presente, como no detenerse en la simple pausa de ese doble silencio. Silencio. Puse espalda, puse océano, están todas las palabras poéticas. No, está fantástico, es fantástico. Puse amor. Pero yo, a sí. mí me remite a mi viejo grabador Hitachi. Ajá. Que, Hitachi. Hitachi. Ajá. Que no andaba la pausa. Ajá. Y tenía una especie de doble silencio cuando uno ponía un viejo cassette. Claro. Y la verdad, le digo, es una no aguda. Me gusta ni me deja de gustar. Ah. Pero lo que sí me pasa... Sí. Es que vio que los poemas suelen hablar del amor, de la vida, de la muerte, como los temas, los tópicos corrientes, comunes, todos, clasificables, sí. 4 o 5 no más, desde los griegos a esta parte, sí. pero no los grabadores. Es verdad. Entonces, ¿qué me recomienda? Me le ponga oda al oda grabador. Al grabador, por ejemplo, si una mano roza a otra mano. Claro, la perilla. Perilla. El por botón. Error. Claro. O por deseo. Perfecto, perfecto. ¿No? Uy, no quería escuchar eso. O por previo desacuerdo, pon eso y saca esa porquería. Claro. ¿No? O porque el mundo es cavidad precipitada, que es, bueno, la típico, es la cosita de esa. Bueno, que la funcionaba. Un día. Exactamente. Ahí quedaba la cavidad precipitada. Exactamente. Que desemboca como espalda en océano, eso es revolearlo, digamos. Yo me lo imagino de este modo. Me lo revoleo por la ventana. Perfecto. Como no habrá amor, porque no habrá música. ¿Cómo no habrá amor? Claro, sí, ¿cómo no habrá amor? Ah. ¿Cómo no habrá amor? Claro, bueno, que no habrá. Ah, no habrá. No habrá. No habrá. ¿Cómo no escuchar? Bueno, es fantástico. Yo no sé usted a qué aspira, sinceramente. ¿Sabe pero qué yo le digo? Sí, dígame. Que hay que empezar a hacer más poemas a los electrodomésticos y sobre todo vintage. Porque ¿qué? El cassette es... ¿Qué es vintage? Vintage es como revival. Sí. Una cosa así como esas cosas viejas que ahora todo el mundo tiene en su casa y le parece genial. Ah, ¿qué le parece, por ejemplo, a un cuchillo eléctrico? Cuchillo eléctrico, un magazine. Un magazine, pero claro. Por supuesto. Una oda al cuchillo eléctrico. ¿Usted sabe, que le puedo pedir un favor? ¿Duelo de cuchillo eléctrico? Me gusta. ¿Le puedo pedir un favor durante las vacaciones? Sí. Que empiezan en este hemisferio enseguida mismo. Perfecto, acá ya estamos. Yo le voy a dejar, en el trópico. Sí. Yo le voy a dejar unos 100 poemas que tenga. Perfecto. Que yo creo que son sobre ciertas cosas, pero quizá usted le encuentra la referencia. Pero, totalmente, se los vendemos a... A Frave. A Megatone. A Megatone. No estaría mal, ¿eh? Yo siempre quise vender poemas, pero como, ¿sabe? Como publicidad encubierta, de alguna manera ganar un poco de dinero. Supongo que en algún momento pongo las 36 cuotas de tus lágrimas, ¿sabes? Perfecto. ¿Te parece bien? Tus lágrimas en cuotas. Tus lágrimas en cuotas. Y mi amor a crédito. Y mi amor a crédito. Perfecto. Yo, mire, le quiero agradecer muchísimo. Yo sé que usted no trae sus poemas porque es humilde. No es tan humilde que no escribe. Yo sé, exactamente. Usted es de la secta del preferiría no escribir, ¿no? Yo no puedo escribir un poema, ni a palos. Ajá. O sea, ni que me obliguen. Lo intenté. Mire. Porque todos lo intentaron. ¿Seguro? El que no intentó escribir poemas... Miente. No solo miente, sino le pasó algo. Claro, claro. Eso es como no haber recibido cartas de amor o escrito cartas de amor. ¿Cómo le fue? Muy mal. Hace un tiempo, revisando en el placar, porque tuve que hacer el interior. Uh-huh. El interior del placar. Ah, yo pensé que de usted. Sí, sí, yo también me quedé pensando en qué estoy diciendo. Encontré una caja con unas cosas. Y mire, le voy a decir cómo empezaba. Nada más. Sí, por favor. Nada más. Y por favor. Las partes de mí que me requieren y me agobian. el ejército. Así. Yo dije, no puedo creer, esto lo escribí yo. No, y no, no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? No, aquí a la vuelta al recuerdo. A la vuelta nomás, a la vuelta. Bueno, mira, Zanelli, aquí la única solución posible es empezar a retirarnos sigilosamente. Sigilosamente. No sé si sacarnos. Húmedamente. Si sacarnos las máscaras o son insacables. No, así como insaciables, ¿verdad? Totalmente. Pero lo que sí vamos a hacer es ponernos la máscara a los Rocky Punkies. Yo preferiría que usted lo cante también. No, lo sé de memoria. Bueno, no importa, no importa. Nos vamos hasta el próximo martes, donde volverá el otro sobrino. Le agradezco mucho. Ha sido una jornada agotadora. Agotadora. Sin aire acondicionado. Hemos, yo lo he visto sudar mucho en este programa. Sí, es increíble. Se suda en este programa. Es increíble. Se suda. Es un programa se suda. Se suda. Es un gran programa. Un programa se suda. Señores, somos los Rocky Punkies. Buenas noches a todos. Preferiría pasarlo el último programa de noviembre. Hasta la próxima semana. No tenemos ni idea. Y yo me reía hasta que un buen día. Entonces este vuelo no saliste de la hora. Y no fuimos para ver. Perfecto. Que hemos conseguido, bueno, está bien. Me lo podrían haber dicho antes, pero de todos modos, yo voy a preparar una sopa. Con el pescado. Este cañón. Sí, yo te voy a matar. Muy bien, paso, ¿eh? Porque yo de ahí me voy a Visión Superable. El próximo tengo el otro programa. El próximo cambio va a ser con una librería que tiene todos estos agotados. Eso me interesa. Sí. Yo tengo una librería así, trabajé hasta que la aburrí. Porque teníamos casi todo, pero no nos quedaba. Ese era el problema. Bueno, como dice eso, de arte, casi es lo máximo. Exacto.